Chao Pajarillo, y hoy nos quedamos con esta, con Carmen. A las 5:41, 4:41 en Canarias, estamos levantando España. ¡Viva España! Carmen, dicen que tú lloras si es que alguna tarde no te voy a ver. Cuentan que no te merezco y que en poco tiempo yo te olvidaré. Siempre que la gente siente envidia de quien es feliz. Carmen, Carmen, Carmen, te quiero y tú lo sabes. Carmen, Carmen, Carmen, jamás podré olvidarte. No hagas caso, por favor, no hagas caso. Piensas. Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado. Preocupa la aparición de una enfermedad que afecta a algunos niños, un tipo de hepatitis de origen desconocido. ¿Cuánto debemos estar preocupados? Debemos de estar preocupados y ocupados. ¿Es planteable que la Unión Europea o el G7 veten el gas y el petróleo ruso? El petróleo tendría mis dudas. Sí. 3 millones de personas en España no tienen trabajo. La paradoja es que hay más de 100.000 vacantes que las empresas no pueden cubrir. ¿A ti te pasa más o menos lo mismo que a todos estos colegas que hemos escuchado? El tema del personal es muy complicado hoy. De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias. Y saludamos a la gente que se acaba de unir a nuestro Facebook. Mil gracias, por ejemplo, a Antonio Hernández y a Gustavo Martín. Lo acaban de hacer. Bienvenidos al primer despertador de la radio. I see love that money just can't buy. One look from you, I drift away. I pray that you are here to stay. Anything you want, you got it. Every time I hold you, I begin to understand. Everything about you tells me I'm your man. Mucha gente que está opinando hoy de cómo comportarse ante las imágenes de la guerra de Ucrania en la televisión frente a nuestros nietos o hijos o vecinos, en definitiva, ante nuestros peques de la casa o de la gente que visita nuestra casa, vea, y la gente está muy concienciada de cómo hay que hacerlo, ¿eh? Sí, Toretto, por ejemplo, dice que intenta no ver nada de la guerra porque reconoce que le está empezando a afectar psicológicamente. Sí, es que le pone mal cuerpo ver a esa pobre gente. Sí. Y José Antonio Calvo cuenta, yo las veo con mi mujer y la verdad que no las aguanto. Parece mentira que haya gente tan mala y que haga tanto daño. Sí, es alucinante. Rafa Sánchez Gómez, os mando un saludo. Está ahora mismo con su tío, con su sobrino Rafa, que van ahora mismo los dos en carretera. Dice Pulpo, somos muy seguidores tuyos, ¿qué quieres que te diga? Pues así que a Rafa Sánchez Gómez y a su tío, a su sobrino Rafa, pues desde aquí un abrazo bien fuerte. ¿Cuánta gente interactuando vea con nosotros en el día de hoy? Y mandando mensajes, ¿cuánta gente? Por cierto, Ángel acaba de mandar tu mensaje porque has dicho, es que no nos mandas la pegatina. Pues nos la ha mandado, dice que 3 veces. Uh-huh. ¿Que le hemos mandado 3 veces la pegatina? Sí, o que nos la ha mandado en la foto. Ah, ¿tú tienes constancia de eso? No, ni idea. ¿Tú la habías visto o no? Yo no. Yo tampoco. Pues es que a ver qué pasa. Pero claro, ya la tenemos, ¿eh? Ya acaba de llegar. Perfecto, Ángel Saldaña, enseguida la vamos a compartir. Somos ya 76.376 ponedores. Si empujamos un poquito llegaríamos a los 76.380. A mí me hace mucha ilusión. Así que te pido que nos sigas, a ver si lo conseguimos en el día de hoy. Mientras tanto vamos a echarnos unas risas con ellos, con Óscar, con David y con Fernando Echeverría, o lo que es lo mismo, el Grupo Risa. Pero ¿qué tal, queridos ponedores? Bienvenidos a este maravilloso jueves de mayo. Aquí está el Grupo Risa para que te des jueves. Es verdad. Bueno, todavía resuenan los ecos de la grandiosa victoria del Real Betis Balompié, actual y vigente campeón de la Copa de Su Majestad el Rey de Fútbol, el otro día frente al Valencia, que debe estar oyendo Herrera. Pues vamos aquí a abrazar a las farolas. Copa del Rey, que es una competición organizada por la Real Federación Española de Fútbol, que preside Luis Rubiales Béjar. Bueno, pues aquella semana inevitablemente vino marcada pues por lo que llamamos el Supercopa Gate. Ya sabéis, Luis Rubiales, Gerard Piqué, Luis Rubiales, Rubi y Jerry y Rubi. Esto yo creo que algún día, cuando se termine definitivamente el argumento, que igual queda algún episodio que otro, debería ser llevado a película. Jerry y Rubi The Movie. Por lo menos, el otro día, la otra tarde, en una fantástica previa, por cierto, a nivel periodístico, que hizo el Grupo Risa del partido, el tráiler de la película ya lo servimos en directo a nuestros oyentes. Y es preciso que lo vuelvan a escuchar todos los ponedores. ¡Ahí va! Una comunicación interceptada. Rubi. En esta mierda de comunicación. Un objetivo galáctico. Rubi, ¿crees que acercándonos al rey? Una misión encubierta. Podemos entrar fácil, yo supongo que también puedes entrar, pero creo que el rey aquí nos podría ayudar seguro. Sí, hombre, lo que me faltaba. El emérito. A mí déjame en paz, que no quiero lío. Tú, el presidente de la federación, le llamas Rubi. Rubi. Le llamas Rubi. Él a ti te llama Jerry. Jerry. Él a ti te llama Jerry. Enhorabuena. No sé si el presidente de la federación tiene ese compadreo con todos los jugadores de todos los equipos de primera división. Y muy sois bien. Todos iguales. Es que no tienes ni la más remota idea de quién soy yo. Es que no tienes ni la más remota idea de quién soy yo. Yo soy tu padre. Tu padre. Es que es tirar mierda por tirar mierda. Producciones Real Federación Española de Fútbol presenta El retorno del Jerry. Jerry. Una película donde no existen los valores. Rubi. Jerry. Donde no hay honradez. Dios, que a esa federación 6 kilos, tío. Donde todo vale. Estamos en directo, ¿no? Seguimos estando en directo. En esta mierda de comunicación. El retorno del Jerry. ¿Dónde estará escondido el filtrado? Es de ser un hijo de puta, ¿eh? Un abrazo, gracias por todo. Bien, señoras y señores, dentro de nada, el retorno del Jerry en las mejores salas con los mejores valores. Y en menos todavía, el espejito de Herrera Carlos. Volvemos a las 11:30, 10:30 en Canarias, en tanto que le deseamos a los ponedores un feliz jueves. Bye, bye. Gracias, Fernando Echeverría. Gracias, Grupo Risa. Hoy es el gran día en la cadena COPE para celebrar las cosas que nos van contando en toda la programación. Las 6:10 de la mañana, una hora menos en Canarias. Carlos Herrera, buenos días. ¿Qué tal? Oye, ¿sabes quién me ha dicho que mañana viernes se viene a poner las calles con nosotros? No. Pues mira, aquí te lo presento. El gran Michael Bublé mañana va a estar aquí madrugando con nosotros. Ah, qué bien. ¿Qué te ha parecido el disco? Porque imagino que te lo habrás escuchado. Sí, me lo he escuchado, me ha parecido magnífico. Es que qué elegancia tiene este tío a la hora de cantar, ¿eh? Vamos, aunque cantara, yo qué sé, el Virolai, me parecería extraordinario. Sí, es verdad, la verdad que sí. Yo no esperaba, cuando le escuché hace un montón de años, no esperaba que tuviera tanto recorrido, y mira el tío ahí cómo ha estado gobernando este estilo musical, ¿eh? Bueno, pues mañana estará aquí poniendo las calles, Herrera. Pero es que fíjate que yo he hecho tus deberes. Ayer me ponían los deberes de localizar una canción que me parece maravillosa. El Only You de Ringo Starr. Claro, es que es una versión... me trae buenos recuerdos el Only You de Ringo. Esto sería 70 y qué. 74. Sí, por ahí. Del disco Goodnight Vienna. Eso es Goodnight Vienna. Oh, qué bien suena esa canción, ¿eh? ¿Dónde estabas tú ese año? En el 74 estaba empezando la facultad. Uh-huh. ¿Un recuerdo, sí, a lo mejor, en concreto, con esta canción? Pues escucharla en la radio a un buen amigo mío. Uh-huh. Bueno, entonces no era amigo mío. Porque no era yo ni compañero suyo siquiera. Uh-huh. Pero que se llamaba Tony Guerrero. ¿Quién es? En Radio Juventud. Tony Guerrero es un histórico de la radio barcelonesa. Un gran tipo, al que quiero mucho. Y hacía muchos programas y algunos musicales. Y Tony estaba poniéndose y la estaba escuchando. Y digo, coño, qué bueno Ringo, qué maravilla. Y pum, y ya me quedé enganchado. Qué bien. Y de repente ayer, un miércoles 27 de abril, suena la versión original, pero te acuerdas de ese momento. Es lo que tiene la música. Exacto. El milagro de la música es ese. Sí, es verdad. Y encima, los que, bueno, pues por circunstancias que no vienen al caso, no conocíamos esta versión, pues nos la descubres a través de la radio. Bueno. Así que, gracias. Pero hoy, lógicamente, las fechas se celebran cosas, sobre todo a nivel de artistas. Yo creo que no le vas a reconocer, ni siquiera le vas a recordar, porque acordarte ahora mismo de un francés llamado Jacques Dutroux, pues... No me acuerdo de Jacques Dutroux, ¿no? Uh-huh. Pues hoy está de cumpleaños. Hace 79 años, nacía en París. Este hombre ha tenido una canción importante, una trayectoria musical importante. Pero bueno, así esta semicobra, no la voy a extender mucho. Sí, pues no me hace mucha... Qué elegancia. Muy bien. Sin que se note. Escúchame, ¿y la paquera? ¿La paquera de Jerez qué te parece? Pues ahí muero yo. Muero con la paquera porque, a ver, conocí a la paquera y escuché muchas veces a la paquera en vivo y en directo. Me la llevé a un programa de televisión. Joder. Que salió ella a ensayar con su bata de boatiné y su zapatilla. No al ensayo. Sí, sí, al plató. Y eso fue lo más grande del mundo. Bueno, algo que haces tú, perdóname, que también... Sí, también voy con las zapatillas. Pero ella con su bata de boatiné y sus zapatillas de estar por casa, ensayando Mayo, ¿no? en el plató, en el escenario, con su grupo y tal, y que igual, aquello fue lo más grande que yo recuerdo. Qué mujer, qué gracia, cómo arrollaba, qué personalidad, cantando, todo. Uh-huh. Pues fíjate, Herrera, hoy hace ni más ni menos que 18 años de la muerte de la paquera, de la paquera de Jerez. Su nombre real era Francisca Méndez Garrido. La verdad que ha rendido tributo aquí, en este caso, al gran Curro Romero y también a la gente del campo. Fíjate la letra de esta canción. Me gusta mucho el tono de voz que tiene esta mujer, ¿eh? Sí, maravilloso. La fuerza que tiene es... Pues Herrera, con esto yo te certifico que las calles te las dejo puestas. Ya sabes que Podemos está diciendo que asume que sacar el decreto de la guerra con el PP va a hacer caer al gobierno. Yo no sé si esto tiene mucho sentido o no. No creo. Pero bueno, vamos a ver. Dale una vuelta, ya sabes que te estamos escuchando. A ver qué digo yo, y es que no sabía que tenía programa y me ha cogido esto con... Bueno, a ver qué hago. Y que nos quieren quitar el vino de los menús y de tomar una copa. Bueno, esto es una cosa que... Yo no creo que no es... Vamos, tiene que tener una explicación diferente. Uh-huh. Bueno, no se puede ser tan imbécil. O sea, quiere decir que yo creo que no es así. Pero bueno, vamos a ver. Qué gozada poder hablar así. Escúchame, Herrera, sí. Buen día. Buen día. Hasta luego. Escuchas Poniendo las calles.